en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nodo urbano. Nodo urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Nodo urbano. Nodo urbano. Arquitectura, espacio público, ciudad. Nodo urbano. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo urbano, porque la ciudad la hacemos Nodo todos. Urbano. Muy buenas tardes, estimados amigos de Nodo Urbano, sean bienvenidos a esta nueva emisión en la que tenemos el gusto de contar con la participación de una excelente persona, una gran amiga también de este programa, que nos intentará dar una visión muy interesante acerca desde la perspectiva feminista, activista, desde los derechos humanos y desde otros tipo de circunstancias que ocurren alrededor de los centros urbanos o de las ciudades. Está con nosotros Alba Adriana Jiménez Patlán. Alba Adriana Jiménez Patlán es feminista, activista en las calles y en las redes sociales. Es impulsora de liderazgos y participación política de las mujeres. Alba Adriana es fundadora del de colectivo feminista hidalguense. Actualmente es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de SER, por esas siglas. Alba Adriana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pues feliz de la vida de estar aquí con ustedes y bueno, pues dispuesta a platicar lo que ustedes quieran, porque yo camino las calles, las vivo todos los días, Pachuca en particular, y bueno, pues aquí estamos. Sí, y precisamente es una de las cosas que más nos interesa de este programa, porque hemos pensado de que el eslogan del programa es la ciudad la hacemos todos. Así es. Y principalmente desde la calle, ¿no? Así desde caminar, ¿no? Me gustaría que, para que la gente te conociera, así ya dimos una breve introducción de quién es Alba Adriana, pero nos podrías decir algo tú, ¿no? ¿Quién es, qué hace y por qué lo hace, ¿no? Bueno, pues yo soy una mujer ocupada por lo que pasa en este país desde hace mucho tiempo ya. La verdad es que yo desde que lo recuerdo, siendo niña, vengo como de una familia muy politizada, donde se discutía las cosas que sucedían, lo que pasaba. Mi mamá, bueno, pues aunque no es una feminista con un asunto de estudios ni nada, creo que traía como muy metida esas cosas, y mi papá, bueno, pues estaba como muy preocupado en el tema de los desaparecidos de los años 70, militaba desde una cosa muy silvestre, ya después entró como a otros rumbos de la política, pero un poco de ahí creo que me nace todo este asunto. Y además, bueno, pues también viendo como muchas cosas alrededor que pasaban alrededor mío, ¿no? Bueno, posteriormente con los años me dediqué al sindicalismo porque era yo muy joven, la verdad sí era muy joven cuando me metí al rollo sindical, pero justo porque veía como muchas desigualdades que pasaban las mujeres en el lugar donde yo trabajaba, que era el Instituto Nacional de la Educación para los Adultos. Y bueno, pues había problemas de pues que las corrían de sus casas por cuestiones de violencia, o que no había lugares para que se pudieran cuidar a los niños y las niñas bien en un instituto de trabajo, el rollo del acoso sexual que se da en muchos espacios, ¿no? Entonces yo decía, híjole, ¿cómo puedo hacer, cómo le hacemos, ¿no? Y entonces ahí decidí no preocuparme, sino ocuparme de que eso cambiara. Y a partir de ahí, bueno, me meto al tema del sindicalismo, me confluyo en algún momento con las feministas de este país, Patricia Mercado en particular, Marta Lamas, y bueno, pues ahí empieza como otra historia, porque entonces ahí yo entendí que lo que hacía mucho tiempo antes tenía que ver con el feminismo, pero ahí, bueno, pues ya lo entendí desde la teoría de género, ya me lo explicaron como académicamente, pero en realidad tenía mucho tiempo haciéndolo. Ya había algo que que lo veías palpable, ¿no? Que lo podías hacer. Así es. Y esa lucha que estabas buscando, esos ideales se veían perfectamente desarrollados, ¿no? Es muy curioso. ¿Dónde comienza tu trabajo? trabajo, tu actividad? Como te decía, como en el ámbito sindical, ajá, participé porque además había una diferencia ahí. Aquí, sin que se ofendan, porque ya sé que hay como mucha gente que le gusta el tema de los deportes, a los hombres en particular, claro, pero ahí me di cuenta justo que los sindicatos estaban llenos de hombres. Entonces, a la hora que había asambleas sindicales, los hombres decían, bueno, ¿qué nos preocupa? ¿Qué necesitamos? Uniformes nuevos, porque no están más, tienen que estar más bonitos que los de Hacienda o los de no sé quién, ¿no? Y entonces yo decía, y no se ponen a pensar que no tenemos una guardería para el INEA, no sé qué. Entonces ahí empieza todo el asunto. Pero después, bueno, también ya en otros ámbitos participé políticamente en dos partidos que están, que desaparecieron, México Posible. Allí decidí como entrarle como a la política porque creíamos que la vida cotidiana también se cambia desde los espacios políticos. Sí, claro. Y de ahí surgió otro experimento, que ese sí me da más penita decirlo, pero sí participé y toda la cosa. Se llamaba Alternativa Socialdemócrata, donde justamente había una lucha de poderes muy fuerte, y la verdad es que varios hombres que se decían feministas decidieron quedarse con el partido, arrebatárnoslos, inclusive utilizando la violencia física contra las mujeres, contra las que habíamos impulsado ese partido. Y bueno, pero también son experiencias importantes, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, yo creo que una cosa que sí sucedió ahí, que es muy importante, es que nuestro prestigio se quedó. La verdad es que nosotras nos hemos dedicado mucho tiempo a esto, yo en particular. Yo digo, fue una experiencia buena, importante, con sus cosas difíciles, por supuesto, pero también creo que ahí queda todavía como todo lo que he hecho no se queda solamente en los espacios políticos, sino, como yo te decía, se hace activismo en las calles, sí, claro, se hace activismo ahora en las redes sociales, claro, en los municipios. Yo he viajado muchísimo a muchos municipios de Hidalgo, precisamente viendo qué es como lo que pasa, ¿no? Porque la gente se centra mucho como en el Distrito Federal, sí, claro, en las cuestiones de la Cámara de Diputados Federales, pero en los municipios y en Pachuca pasan muchas cosas. Sí, y ahí es donde también están esas luchas que quizás no estaban tan en el reflector, ¿no? Pero que también se encuentran, ¿no? Son luchas que aparecen veladas, ¿no? Así pero es. Que existen, ¿no? Con el paso del tiempo hemos visto que muchas de estas acciones se han ido despertando poco a poco por gente pues como tú, ¿no? Gente que les pone ahí el dedo en el renglón en el tema y insiste. Sí. Y de momento los hombres, digo, en el caso del feminismo, volteamos y decimos, oye, sí es cierto, ¿no? ¿Sí? Pero además no es una lucha de mujeres contra hombres. Yo creo que también hay un mal entendido de lo que significa, claro, el feminismo. Yo estoy de acuerdo contigo. El feminismo nos conviene a todas las personas, hombres y mujeres, porque justo cuando los hombres, por ejemplo, deciden nacer padres, por ejemplo, que haya justamente permisos de paternidad responsables, uh-huh, para que también hay hombres que quieren dedicarse al cuidado y la crianza de los, claro, hijos, ¿no? O que haya horarios laborales para hombres que también les permita convivir con la, no como antes, ¿no? Que los padres desaparecían porque salían de mañana y se regresaban hasta en la noche. También tiene que haber como esos espacios, claro, laborales para que uno pueda convivir con la familia de otra manera, sí, ¿no? Había leído algo acerca sobre a las mujeres se les da un cierto periodo antes o después de que nazca el bebé, ¿no? Así es. Y también se estaba buscando que el padre también recibiera algún tipo de, vamos a decirle, de tiempo, pero para que estuviera dedicado también al hijo, ¿no? Así es. Me imagino que también son temas que son que tienen que desarrollarse poco a poco, ¿no? Y que para muchos muchas de las personas son temas que pueden parecerle hasta extraños, ¿no? Y es precisamente esto, ¿no? Ponerlos a discusión, lo que hace que uno los platique y diga, pues existen, ¿no? No podemos. No son ajenos a la vida cotidiana, lo que yo te decía, el feminismo no está ya lejos, ahí, no, está todos los días en las casas, en lo que nos pasa, en lo que les pasa. Yo creo que es como otra visión, ha pasado. Tuvo esa etapa radical, por supuesto, pero creo que estamos como justo en el entendido de que las personas, hombres y mujeres, y que este país tiene que mejorar. no por eso tienen que vivir de manera desigual, que las leyes sean iguales para todos. Entonces, pero hay que entender las es distinto las mujeres indígenas, las mujeres urbanas, las mujeres rurales, los hombres adolescentes que pasan por ciertas cosas, los hombres ancianos, los hombres en edad reproductiva. Entonces, a partir de esta diferencia es que queremos este feminismo, que nadie sea desigual frente a estas diferencias. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque quizás algunos detractores podrían etiquetar esto de feminismo como algo solamente, ¿no? Como una especie de etiqueta que se debe de colocar a una mujer que quiere hacer diferencia, ¿no? Cuando en realidad nos han demostrado que son otras cosas, ¿no? Y son otros temas, y es una dimensión muy grande como para simplemente decir, ah, es que solamente te defiendes a ti, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Mucho, mucho más allá, mucho más allá. Pasa por la defensa de todas las personas, en verdad. Es para mejorar este país, en serio. Sí, claro, claro, muy bien. Muy bien, Adriana. Como parte de nuestra dinámica de Nodo Urbano, tenemos una melodía que nos has traído para compartirnos, Utopías de Frank Delgado. ¿Por qué decidiste eso? Fíjate que yo no me gusta la música de protesta, porque a pesar de que digan lo contrario, era como muy del feminismo esta música de protesta y la trova y no sé qué. No es mi caso, pero en el caso de Utopías habla precisamente de un hombre que se enamora de una mujer feminista y que le dice que la va a acompañar en esta lucha sindical, de su activismo por las calles, le va a pegar pósters junto con ella de lo que hace, va a pues a compartir la vida, y eso es justamente lo que queremos las feministas. No necesariamente tiene que ser una pareja, qué bueno que alguien se encuentra una pareja, pero la que no, es ir acompañada precisamente como de muchas cosas y de muchas personas, porque es importante saber de Simone de Beauvoir, saber de las luchas sindicales, y bueno, esa es la excepción de la música que te digo, no me gusta la trova, pero esa en particular, y además me une como a muchas cosas, a muchas compañeras, entonces forma parte incluso de una historia personal. Muy bien, pues vamos a escuchar Utopías de Frank Delgado, regresaremos en Nodo Urbano para hablar sobre las acciones que hace Alba Adriana y todo el grupo que representa. Para ustedes, Etiopía, digo Utopías. Ella dice que me ama, aunque no quiere que yo sea el único hombre que duerme en su cama. Y yo me traigo el inmenso dolor de no ser exclusivo en su alma. Cuando yo tomo su mano en la calle, no me importa que hable de Bosnia o Timor Oriental, ni que sea terrorista y se empeñe en hablarme en su lengua natal. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido, y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor atroa, y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías, pásame tus causas perdidas, y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando, aunque seas tan solidaria, tan sindicalista, yo te seguiré en tu activismo ancestral. A esas manifestaciones, y te ayudaré a empapelar la ciudad. Aunque seas feminista y te guste la chica, nada va a impedirme que te pueda amar. Y hasta prometo aprender de memoria el libro de Simone de Beauvoir. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido, Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor actual. Y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías. Pásame tus causas perdidas y como algo vital. Sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando. Sálvame de vez en cuando de mi soledad. Estamos de regreso en Nodo Urbano platicando con Alba Adriana Patlán sobre activismo, feminismo y cosas que ocurren en la ciudad. Alba, pues es muy interesante esta perspectiva que nos acabas de dar sobre feminismo. Me gustaría que nos dijeras, ya dentro de la parte de la organización a la cual representas, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nosotros somos una red de mujeres que estamos en 12 estados y que el día de hoy pues me toca, tengo el honor de dirigir. Estamos en Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Puebla. Por ahí espero que no se me escape ninguno, pero somos dos estados y nos dedicamos a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver precisamente con temas, como yo te decía, que pasan por el cuerpo precisamente, tiene que ver con el asunto de el acceso al aborto legal en este país. Bueno, pues hicimos como toda la lucha de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, con un conglomerado de organizaciones y de gente y de cuestiones políticas, pero somos parte de ese impulso que pasó en la Ciudad de México. Y bueno, pues mis compañeras en todos los estados son o líderes indígenas, o líderes sindicales, académicas, estudiantes, jóvenes preocupadas precisamente por estos temas y que hacen distintas cosas, talleres, conferencias, dan seguimiento a los congresos locales, etcétera, etcétera. Sí, precisamente lo que te iba a preguntar, si había alguna serie de actividades como taller o como algún tipo de memoria, pero sí. ya me lo comentaste, ¿no? Que ¿de dónde recibe el apoyo? ¿Hay donaciones o...? Efectivamente, nosotros somos una organización civil y por tanto estamos autorizadas para recibir recursos económicos. Por ejemplo, hay proyectos que salen de los institutos del Instituto Nacional de las Mujeres, uh-huh, y que tenemos posibilidades de concursar por proyectos, por ejemplo. Uh-huh. También tenemos como recursos que salen de otras organizaciones. Por ejemplo, hay una organización que se llama Henry Ball, que se dedica mucho al tema de los sindicalismos, y entonces, bueno, también podemos hacer un proyecto y de ahí obtener como recursos. Entonces, bueno, pues es como la manera que hacemos algunas. Tenemos donantes anónimos, entonces no puedo decir como nombres, pero hay donantes interesados en estos temas, y de ahí es que hacemos nuestras actividades. Sí, claro, ¿no? Y es porque me imagino que ocurre con muchas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que tiene una de las grandes luchas también es por conseguir estos recursos. Afortunadamente, no sé, ya a lo mejor me lo puedes decir ahora, algunas instituciones o organismos se han empezado a aperturar en el apoyo, ¿no? No sé si existía, por ejemplo, cuando comenzaste esta lucha o este activismo, si existía ese apoyo como lo hay ahora, ¿no? Uh-huh. Desconozco si ha sido así o ha sido gradual, que poco a poco se abren como que más fuentes de apoyo. Yo creo que se ha ido cambiando, porque además no es un tema fácil, ¿no? Antes le decías a las personas, derechos sexuales y reproductivos, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces, bueno, ir haciendo cosas desde explicarles a la gente qué significan los derechos sexuales, qué son, y bueno, pues ya después convencer a otras gentes de las instituciones canciones, ¿no? Y ha ido cambiando porque antes, bueno, tenía que ir como a tocar muchas puertas, a decir, oigan, nosotras somos estas, fíjense que hacemos talleres, cursos, no sé qué, bla, bla, bla. Y ahora afortunadamente nos llaman a nosotros. Ahora la verdad es que tenemos muchísimo trabajo, hacemos muchas cosas porque ahora la gente está interesada en este tema de la participación ciudadana, de las organizaciones civiles, y entonces ahora nos piden muchísimo apoyo, ¿no? Pero es muy importante que comentar que estos espacios sean abiertos por tus, bueno, por sus participaciones, ¿no? Por no quitar el dedo del renglón, por seguir hablando, levantando la voz y diciendo, aquí estamos, somos esto y necesitamos esto, tenemos derechos, queremos hacer cosas, ¿no? Es algo que se construye poco a poco, es precisamente esa construcción ciudadana que tú comentabas. Sí, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, hace poquito tuvimos un evento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo, y entonces tú decías, wow, ¿cuándo íbamos a imaginarnos que íbamos a poder hablar de aborto legal en el estado de Hidalgo, de las causales? Y además con una cuestión de decir, la gente que participó en el evento decía, hay que despenalizarlo. Entonces tú decías, claro, por supuesto que esto es una inversión de mucho tiempo, de esfuerzo, y así le pasa a muchas de nuestras compañeras en los distintos estados. Hablo en particular de Hidalgo, porque aquí vivo, pero así le pasa a nuestras compañeras en muchos lugares, ¿no? Antes teníamos que tocar la puerta y ahora somos parte de las instituciones convocantes para distintos eventos. Fíjate que precisamente te iba a preguntar sobre el evento que acaban de tener, porque leí una nota del periódico, conozco en realidad dónde son las cifras, pero por ahí decían 51% de las personas encuestadas dijeron sí, estamos de acuerdo al tema del aborto. Uh-huh, así es. Y dije, guau, ¿no? Porque pues, es un número ya bastante fuerte, ¿no? Y además esa encuesta fue, por ejemplo, hace 2 años. Por ejemplo, antes de que se despenalizara el aborto en el Distrito Federal, el número estaba muy similar, por ejemplo. Entonces eso significaría que habría un aumento. Y a partir de lo que pasa en el Distrito Federal, que nos permite conocer la realidad y tirar muchos mitos respecto a la despenalización del aborto, yo creo que ese 51% sería todavía hasta más. Lo que pasa es que creo que tiene que ver con un tema político. A los políticos les da miedo entrarle a muchos temas porque su postura es políticamente correcta y quieren quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? No hay un tema de que se quieran comprometer en realidad, y tener una postura incluso significa costos, pero a veces pueden ser positivos. Fue el caso de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, que inclusive fue el alcalde premiado, el mejor alcalde del mundo, justamente en Londres, por un tema de cuestiones ambientales, de la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario. Entonces creo que las posturas políticas tienen costos, para él han sido beneficiosos, pero no todo el mundo piensa lo mismo, cree que al contrario va a traer como adversarios, ¿no? Sí, inclusive puede existir el caso de que haya gente o haya estos actores que sean simpatizantes, pero tienen una, no sé si llamarlo línea, o una estructura mucho más arriba que deben, a la que deben acatarse, ¿no? Que, claro. Que es precisamente es lo que decimos, ¿no? Que poco a poco lo que ustedes han hecho es poner el tema en la agenda, empujar la agenda y llegar a tal punto en de que se hable de esto y que se haga un evento como el que tuvimos en el estado, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, ¿no? Uh-huh. Es cuando ibas a pensar que la Comisión de Derechos Humanos iba a estar junto con grupos activistas para hacer un sinfín de diálogos hablando de estos temas, ¿no? Y principalmente en las ciudades, ¿no? Que eso es lo que a mí me llama la atención y por lo que esto nos lleva a los diferentes temas en este programa. Claro. Quisiera preguntarte quizás una cosa muy básica para comprender un poquito de por qué es tan importante su labor. ¿Cuáles son los, no sé si llamarlo peligro, corrígeme si es así, ¿no? Que sufren las personas al hablar de sus derechos en las ciudades? ¿Por dónde están vulnerados? Tú me dijiste ahorita un caso de la violencia sexual, uh-huh. pero deben existir algunos otros más que sufren las mujeres, ¿no? Claro. Bueno, sobre todo en este caso, en el tema de los feminicidios, que desafortunadamente tuvimos en la región de Tula estas cosas, ¿no? Es un tema delicado. La trata de personas. Díjole, bueno, pues es que ahí se pisan intereses muy importantes. Está gente metida, empresarios, políticos, y eso está documentado en cosas que ha hecho, por ejemplo, Lidia Cacho, que platicábamos, algunos otros periodistas. Y entonces la red de la trata de personas tiene que ver con un tema complicado y que no mucha gente le entra porque sabe que, te digo, que se pisan como intereses oscuros, y además es, después del narcotráfico, es el segundo negocio que deja más dinero en este país, y la trata de personas significa que las meten a trabajar en lugares, en el ejercicio de la prostitución, en la pornografía infantil, uh-huh, en la venta de personas o de órganos. Entonces, imagínate, ¿no? Eso sí es un tema delicado y estamos muchas mujeres, muchas defensoras metidas en ese tema. La red en particular, ¿no? Pero sí hay muchas otras compañeras. Y bueno, no en particular, pero nos toca de repente, de refilón, muchas cosas. Yo te he platicado cosas de violencia sexual que nos ha tocado, o de violencia que puede parecer que es una cosa entre parejas, pero nos han tocado casos complicados de repente, y ni modo que digamos que no. Entonces, bueno, estamos metidas en esto, estamos comprometidas. Claro, también tenemos como nuestra seguridad alrededor, cuidamos mucho lo que hacemos. Tampoco es un tema fácil el aborto. Hay mucha gente todavía, ese poquito, que será unos 4 meses, veíamos a en el Congreso local de Hidalgo, a Yolanda Tellería, que trajo a todas sus con mujeres, compañeras, a insultar a las legisladoras. Platicaba yo con Sandra Ordaz, la diputada del PRD, en otro espacio, y decía que a su hermana, por ejemplo, la confundieron con ella y la apedrearon, porque como Sandra Ordaz andaba impulsando la despenalización del aborto, y bueno, pues gente como Yolanda Tellería fomentando como discursos de odio. Cuando se trata realmente de poner las cosas en el debate, tendrá cada quien su postura, pero de eso a que vayan, recen, insulten, etcétera, pues creo que también el activismo tiene que ver con un asunto de respeto y no violencia contra los que piensan diferente. Fíjate que eso es importante, ¿no? Porque decíamos hace rato de empujar la agenda, ¿no? De llevar los temas. Y muchas de las organizaciones, quizás como la que tú presides, lo que intentan es poner estos temas a discusión, pero no solamente para que se discutan, ese es un primer nivel, y para que se hable, sino en realidad para que se llegue un momento de ejecutar una llamada política pública o una acción a nivel de la ciudad o del estado, que pueda, no sé, asegurar, no sé, privilegiar o inclusive evitar estas tantas injusticias de las que nosotros hemos estado viendo, que ustedes comentan, ¿no? Como organizaciones. Que considero que esas son de las cosas más importantes, ¿no? Por supuesto, como tú dices, ¿no? Se debe de llevar esto al diálogo, a una discusión, algo respetuoso, como los foros, ¿no? A los que imagino que también llegan a invitar a la gente, ¿no? Bueno, ya depende de si ellos van, ¿no? Eso ya será su decisión. Muy bien. Tenemos una segunda melodía, Alba. Esto se va muy rápido. Sí, hay tantos que hablar. Está bonito. Por eso. Tienes una melodía, y fíjate que me pareció muy, muy interesante lo que venías cuando estábamos viendo esta melodía, porque aparecía precisamente Marta Lamas, ¿no? Así es. La melodía es... Tan seria que se ve, ¿verdad? Tan seriosita que se ve. Ahorita les vamos a compartir el link del video, porque es un video y vamos a ponerse el audio, pero la canción es Tú Tienes Derecho a Decidir, de Las Moscas Muertas. Así es. ¿De qué trata? Bueno, pues justamente de lo que estamos hablando, de lo que se dedica a nuestra organización, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Las mujeres tienen derecho a decidir cómo vivir su vida, y pasa por el cuerpo. La maternidad es un trabajo muy arduo para toda la vida y significa un cambio para muchas, para bien y para mal en muchos casos, pero cada quien decide cómo la vive y cómo la ejerce. Pero las que decidan no tener hijos tampoco tienen que ser mal vistas por eso, ¿no? Entonces, un poco de eso habla la canción. Y bueno, pues nuestra académica feminista principal es la canta, efectivamente. Fíjate, hoy la veía en un en Broso. Con Broso la vi en la mañana hablando sobre una serie de libros que van a presentar sobre laicidad, ¿no? Así es. De Jorge, bueno, con el nombre de Jorge Carpizo, ¿no? Ajá. Y se dice mucho de Marta Lamas, ¿no? Bastante interesante, y a mí fue una sorpresa verla cantar y actuar. Le encanta cantar, saca la guitarra y canta, le gusta muchísimo. Es parte de lo que no conocen de Marta Lamas, pero que hacemos en las tertulias feministas. Muy bien, pues vamos a escuchar Tú Tienes Derecho a Decidir, Las Moscas Muertas. Esto es Nodo Urbano y regresamos. 27, y ustedes que son un público oculto lo saben, y les gusta que traigamos la historia de las trabajadoras sexuales a El Hábito, que es un espacio que siempre las ha recibido muy bien. Pero como sí tenemos nuestro corazoncito panfletario y queremos siempre hacer comerciales, pensamos que cuando las mujeres cogen, pues se pueden quedar embarazadas, ¿verdad? Y si no lo planearon y en ese momento de sus vidas no lo quieren, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitan hacerse un aborto. Y vivimos en la Ciudad de México, donde la interrupción legal del embarazo es un derecho de todas las mujeres. Maestro. Madre, y esta es la pura verdad Regresamos a Nodo Urbano con esta gran melodía, Alba, ¿no? De Marta Lamas y el grupo de Las Moscas Muertas. Y es perfecto para que nos puedas dar ahora tu visión sobre qué va a pasar con estas redes, qué pasa con esto del feminismo y del activismo principalmente en una ciudad como la nuestra, que ya es una zona, una de las zonas metropolitanas de todo México. Significa que tiene una población considerable y que poco a poco vemos que va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Cuál es el papel o cómo se proyecta Albadrina Patlán y su organización para responder a los retos? Híjole, bueno, ahí los retos son muchos, porque yo antes que feminista soy ciudadana, como yo te decía, sí camino las calles, camino Pachuca muy seguido, hago activismo. Bueno, tú sabes que fuimos las organizadoras de No Más Sangre en Hidalgo y que tuvimos una respuesta por redes sociales impresionante. La verdad es que pensé que no íbamos a pasar de los que siempre somos, los que estamos ocupados en las organizaciones civiles de estos temas. Un día convocamos por redes sociales, en Facebook, en Twitter, y por eso soy muy fan de las redes sociales a partir de que nos pasa eso. Y veíamos llegar a la gente que no nos conocíamos, pero que estaba enojada de lo que estaba pasando en este país. Lo mismo pasó en Tula. Yo me enteré y fui a la ciudad de Tula un domingo porque alguien tuitea que va a haber una marcha sobre el tema de los feminicidios. Entonces yo digo, pues es un tema de derechos de las mujeres, pero no la convocaba yo ni nada. Uh-huh. Y tú no sabes cómo estaba el centro de Tula lleno de personas indignadas, de chavas, de madres de familia, etcétera. Entonces creo que el reto es muy grande. Pachuca, el presidente municipal, tiene un reto muy grande, porque creo que está justo en el momento en que es importante construir con las organizaciones civiles. Y te digo que soy feminista, pero también, antes que eso, soy ciudadana y tengo una ocupación con respecto a lo que pasa en esta ciudad. Yo la veo como pasa en la Ciudad de México, que no nos puede pasar, que se ve las desigualdades. En una ciudad se ve la desigualdad. Tú ves que no hay rampas para personas discapacitadas en Pachuca. Uh-huh, claro. No hay, no existen. Por ejemplo, tampoco no hay un lugar, ahora que se están haciendo las ciclovías, no están pensadas para los ciclistas. Las ciudades siempre están pensadas desde la desigualdad solamente para los automovilistas. ¿Y qué pasa con los peatones, no? Yo también me tocó dar un discurso, me invitó la CEDESOL, porque te digo que he estado como en muchos municipios trabajando muchas cosas, por el tema del acuerdo de la violencia, de la no violencia contra las mujeres. Uh-huh. Y el gobernador invitó a los presidentes municipales a firmar un acuerdo para ver qué acciones van a hacer para erradicar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y me invitaron a dar el discurso, y la verdad es que yo les decía, no les voy a dar un discurso bonito, la verdad es que se merecen una regañiza bastante grande todos los presidentes municipales en este estado, porque no piensan las ciudades a partir de la igualdad. Yo les decía, ¿saben por qué violan a las mujeres en Tula o en muchos lugares? Porque no hay alumbrado público, porque las escuelas secundarias son callejones oscuros donde cualquiera las jala y abusa de ellas, y no me lo cuenta nadie, yo lo he vivido. Por eso te digo que soy una ciudadana que vive las calles, soy activista de las calles, ¿no? Y en ese sentido no me lo cuentan. Vienen las mujeres a decirme, me pasó esto y me pasó así y asado. Entonces, bueno, pues ¿de qué se trata? Entonces Pachuca tiene en realidad pues una manera de tener que hacer una ciudad igualitaria. Ese es el gran reto. Yo creo que ese es el reto, pensarla y diseñarla a partir de que todas las personas debemos de vivirla de igual manera, sin estas diferencias que hay en otros lugares, ¿no? Yo veía por el ejemplo el puente que están haciendo ahí que hicieron ahí en Villas. No están pensados para ¿sabes quién lleva a los niños y las niñas a las escuelas? Las mujeres, principalmente. ¿Tú sabes lo que implica en tiempo para esas mujeres cruzar, por ejemplo, claro, esos puentes? Claro, es muchísimo. Están pensados para los niños, las niñas y las mujeres y los discapacitados. Están pensados para que un chorro de coches pasen por encima, claro, de nosotros, y no piensan en la ciudadanía, ¿no? Claro. Entonces, eso un poco creo que hay como la visión de los políticos de decir, hagamos obras que se vean un montonal, pero no están diseñadas para que la vivamos igualitariamente. Están pensadas solo para quien tiene un estilo de vida alto, porque en realidad quien tiene coches, sí, por ejemplo, ejemplo, pues sí tiene que tener un estándar económico, y luego con la reforma energética y los gasolinazos que nos ha aventado el PRI estos 8 meses, bueno. Y luego fíjate, en el caso de ahorita que dijiste de los puentes y de los vehículos, pues es aún más desigual, porque menos del 30% de las personas, al menos aquí en la ciudad, se mueven en su auto particular. Más, cerca del 80% de las personas se mueven en transporte público o en otros medios. Uh-huh. Se vuelven también un poquito desigual. Así es. Porque precisamente esto no es equitativo. Ahora que lo dijiste con el alumbrado y precisamente con las rampas, yo recuerdo cuando estudiaba, uh-huh, que nuestros maestros nos decían, deben de pensar en todas las personas, ¿no? Y hay que, uh-huh, pensar en las diferentes personas que están en un hogar, en la calle. Y apenas empezábamos con el tema de la llamada arquitectura universal, es decir, uh-huh, arquitectura para todos. Sin embargo, hay también un gran camino por recorrer, porque estos lineamientos están en el filito, es, uh-huh, decir, tienen una rampa mínima, pasaste por reglamento, pero es insufrible, es intransitable, perdón, ¿no? Uh-huh. El subir sobre una rampa. Así es. Y más allá de eso, resulta ya mucho más interesante ver que poco a poco las organizaciones o la gente que empezó a levantar la mano acerca de las personas con alguna discapacidad, poco a poco llegó y empujó la agenda, lo dijimos, a tal punto de que ahora tenemos una ley, uh-huh, ¿no? Y ahora muchos de los sitios o lugares tienen que tener algunos baños para discapacitados, uh-huh, rampas, a lo mejor no camiones, pero las tienen, lugares designados, todo este tipo de accesibilidad. En algún momento también tendrá que ser lo mismo para el caso del alumbrado, el caso de las personas, de los niños, de los ancianos, ¿no? Uh-huh. Eso que organizaciones como las que tú presides están buscando, ¿no? Así es. En todas las ciudades. Sí, yo creo que ese es el gran reto que tenemos, como yo te decía, en Hidalgo, ¿no? Precisamente planearlo de otra manera. Bueno, las ciudades verdes, por ejemplo, a Pachuca le hace falta tanto espacios donde puedan convivir las familias. Tiraron montones de árboles para poner su monumento ese en Venta Prieta por el tema del Bicentenario y no pensaron en los árboles. Esa es una plasta de cemento donde se supone que convive la gente, cuando la gente tú la ves y no se para nadie por ahí, porque le hace falta precisamente pues este diseño distinto, donde debería haber pues espacios donde estuvieran los animales, juegos para los niños y las niñas, que te tape del sol que quema horriblemente de repente en esta ciudad. No, ellos nada más piensan que la gente lo vea y por eso ya creen que hicieron algo, pero les falta eso. Nosotros podríamos aprovechar muchísimo la energía eólica, por ejemplo, ¿no? De ahí podríamos producir mucha energía, ¿no? Las azoteas verdes que se dan muchísimo, los huertos urbanos. Yo tengo una casa donde tengo huerto, precisamente porque eso es lo que tenemos que, para allá tenemos que ir caminando, ¿no? Entonces, creo que tenemos como retos muy grandes y tenemos que pensar eso, que las ciudades no deben demostrar las desigualdades. De verdad, yo les decía, ¿cómo no quieren que a las mujeres les hagan cosas? Pasas los puentes y los puentes están llenos de mantas y entonces nadie ve que ahí te pueden agarrar lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces no se ponen como a diseñar, no hay como un reglamento que diga esto no se puede hacer, porque justo no piensan en las personas. Yo decía, como los políticos no caminan las calles, Peña Nieto llegó a Huejutla en helicóptero, no se dio cuenta las horribles carreteras, las malas condiciones que hay para poder llegar a Huejutla, que eso vivimos los ciudadanos todos los días en este estado, por ejemplo, ¿no? O no caminan y no ven sus asfaltos que ponen todos los años, porque cada que llueve son unos baches impresionantes, pues entonces, ¿de qué se trata? No están viviendo esta ciudad como la estamos viviendo todos los ciudadanos todos los días, y yo creo que se les olvida a la clase política. Y por eso yo siempre digo, antes que feminista, antes que lo que sea, que soy ciudadana. Y yo me subo al transporte público para que nunca se me olvide lo que significa ir en el transporte público. Camino las calles, tengo un abuelo discapacitado y sé lo que significa andar con un abuelo discapacitado por esta ciudad y que es dificilísimo trasladarlo de un lugar a otro, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esas cosas se le olvida a la clase política y por eso pongo siempre de manifiesto que primero soy ciudadana y que pase lo que pase, siempre va a ser así, porque precisamente eso te permite tener una visión de qué es lo que nos hace falta, qué es lo que jamás se nos puede olvidar, y eso lo tengo muy presente en el tema de los desaparecidos. Yo te decía que mi papá estaba muy comprometido con el tema de los desaparecidos políticos y a mí nunca se me olvida lo que significa no es tener un lugar donde llorarle a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchas, esas cosas te pasan, te atraviesan la vida muy cañón. Sí, claro. Y eso hace que tu vida cotidiana sea de otra manera y que no estés preocupada. Ocúpate de lo que pasa en esta ciudad. Y eso es el activismo. No necesariamente tiene que ser marchar, caminar. Participa. O sea, ahora ha habido muchos consejos en Pachuca que invitaron a que te organizaras, y yo digo, sí, participa en tu asamblea vecinal, que no es fácil, no, nadie dijo que la democracia es fácil, sí, claro. Ponerse de acuerdo entre vecinos es bien complicado, unos quieren una cosa, otros otra, nunca nadie dijo que la democracia es fácil, pero es un buen ejercicio ciudadano para decir, bueno, no estamos de acuerdo todos, lleguemos a un punto donde sí, ¿cuál es? Uno tiene un máximo, uno tiene un mínimo. ¿Cuál es tu punto medio? No es discusión y no es agarrarnos a sombrerazos y enojarnos. No, no, no. Es cómo nos ponemos de acuerdo. Eso debe de ser la política. Para mí eso debía de ser, y así deberían de ser diseñadas las ciudades. Sí, unos quieren los puentes. Unos quieren alumbrado público. Bueno, no se puede quedar bien ni con Dios ni con el diablo, es lo que yo te decía, hay que tener una postura, pero estar dispuesta a asumirla, ¿no? Yo hablo del aborto y eso me significa que la gente me vea en algunos casos no bien, ¿no? Pero esa es mi postura y estoy dispuesta a asumir lo que significa. Entonces, claro. Así debía de ser con la clase política. Esta es mi postura, esto es lo que pienso, y bueno, pues estoy dispuesto a asumir los costos que eso representa, ¿no? Alguna vez leía sobre el llamado derecho a la ciudad y de que todos los productos de la ciudad, todo lo que los beneficios que de ella emanen, son parte importante de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen derecho a recibirla. Así es. Una buena calle, un buen alumbrado, una buena ciudad, una ciudad segura. Tendría que serlo todas las personas. Son nuestros impuestos. Es que no les estamos pidiendo perlas a la Virgen. Son nuestro dinero. Eso se les olvida también. Y eso se nos olvida a nosotros. Ellos son los que están trabajando para nosotros, no es al revés. O sea, nosotros pagamos sus sueldos, lo bien que viven, las oficinas que tienen, todo eso lo pagamos con nuestros impuestos, pero tenemos que aprender justamente a exigirlo y a saber que nos corresponde también decir, esto no me gusta, esto no quiero, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, hay que estar ocupados. Y te digo, desde la asamblea vecinal, desde cómo me organizo con un vecino, desde cómo atiendo precisamente, cómo vivo mi familia también, ¿no? Sin violencia, cómo trato a los animales, ¿no? O sea, yo como tengo muchos conocidos en las organizaciones, no sé de todo, pero sí estoy comprometida con muchas causas. También es una ciudad, por ejemplo, que no está diseñada para que hagamos como una cultura de conciencia donde no haya maltrato animal. El tema de las corridas de toros, que ahora se le ocurrió a este gobernador, resulta que ahora son patrimonio cultural y no sé qué, cuando otros lugares están caminando para decir no más violencia contra los animales, porque eso también genera violencia en los seres humanos, parece que no, pero es cierto, ¿no? Tú ves la gente que acude a las, no quiero generalizar, pero nos ha tocado que vemos a la gente que acude a la corrida de toros, le tocó que golpear a uno de nuestros compañeros que se manifestaba pacíficamente, y entonces te dice qué clase de personas son, no están dispuestos al diálogo. Quieren nada más lo que ellos piensan y que sea eso. Bueno, ¿cómo le hacemos? Dicen mis compañeros que sí saben más de derechos de los animales. Dicen, no, vamos a que se eliminen las corridas de toros. Pero un buen avance sería, por ejemplo, que los niños no pudieran entrar, por ejemplo, a las corridas de toros. Porque, bueno, pues eso va generando como ciertas... Que vayan los adultos porque ellos tienen capacidad de decir, esto me gusta, esto sí, esto no... Pero los niños no, y hay muchos que dicen, bueno, pues vamos como un asunto familiar, cuando, bueno, podrán convivir de otra manera, ¿no? Sí, eso ahora, y todo esto que dices, ¿no? Está encausado en esas organizaciones, ¿no? Sí. Esas organizaciones que dices, y quiero con esto terminar para, todo lo que has comentado, una de las cosas más importantes a lo mejor que he percibido es esa idea de participa. ¿No? Sí. Tienes la posibilidad, tienes el derecho, y en algunos casos no sé si llamarlo obligación de participar. Hay muchos lugares donde puedes participar, ya sea, tú lo dijiste, en una asamblea vecinal, inclusive en estos grupos, o simplemente difundiendo, ¿no? Así es. Y a mí la parte interesante que me parece de muchas organizaciones sociales es que lo intentan hacer desde una parte estructurada, ordenada y con cierta estrategia. Así es. Decir, no solamente levantar la mano por levantarla y gritar la mano por decir, no. Sino que hay un proceso, ¿no? La gente que te está escuchando a lo mejor piensa que solamente es una opinión, pero en realidad atrás de ti hay mucho trabajo, y hay el trabajo de mucha gente, hay una estructura, hay una idea, tiene una serie de pasos y de posturas que por supuesto en cada momento han ido definiéndola, ¿no? Eso es verdaderamente importante. Pues bueno, Alba Adriana, pues ha llegado el momento de terminar. Podemos pasarnos hablando mucho rato sobre estos temas, pero esperemos que estés mucho tiempo por acá también visitándonos. Nos trajiste una melodía para despedirnos y escogiste Este Mundo Va. Así es. Bueno, pues efectivamente va muy rápido, a la velocidad del rayo, tal como dice la canción, pero si voy tomada de tu mano, y me parece muy simbólico, no tiene que ver, por lo menos para mí, con un asunto romántico, sino justamente con eso. Este mundo va, y si vamos tomados muchos de las manos, con muchas causas, con muchas cosas que importantes que hay que defender, va a ser un mundo mejor para todos, para hombres y mujeres, para niños y ancianos, para niñas y jóvenes. Este mundo va, y este mundo tiene que ser un mundo igualitario para todos, y a eso le apuesto. Y empezamos con utopías y terminamos con Este Mundo Va, porque hace poco decía, las feministas dejamos de creer en las utopías porque este mundo se ha vuelto una realidad para nosotras. Pues muchas gracias, Adriana, muchas gracias a la gente que hizo posible este programa, muchas gracias a Lalo Mamarujo en los controles, a Arturo Cruz y a Diana Ramírez, que están apoyando también aquí en la coordinación. Nos vamos a quedar y nos vamos a despedir con esta melodía, Este Mundo Va, de Miguel Bosé. Recuerden, este es Nodo Urbano, hablamos de ciudad, de arquitectura, de urbanismo, de arte, pero lo más importante es de que la ciudad la construimos todos, desde la calle y desde cualquier lugar. El tiempo pasa y no de largo, y hay quien no se entera que somos los mismos envueltos en novedad. Me dices cambiar, sin embargo, tu entusiasmo sigue ahí. No me has preguntado si me da igual o no. Oh no. Testigo de lo que se pierde, y voy a acostumbrarme aunque me cueste. Dame al menos un tiempo y que respire, no es un arte fácil prometer. Dame al menos el tiempo de despedirme, porque en un mundo que baja la velocidad del rayo, alto el vuelo más, si me agarro de tu mano, acompáñame. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el mérito está en no quedarme en el intento, y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya, que este mundo va. Este mundo va. Me primavero y me otoño, me estiro y me invierno, me adapto con serenidad. Dame al menos dos oportunidades y tus ojos me verán crecer. Dame al menos un par de posibilidades, porque en un mundo que baja la velocidad del rayo, alto el vuelo más, si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el dedo está, nunca quedarme en el intento, y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya. Porque en un mundo que va a la velocidad del rayo, aguanto el vuelo más, si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el mérito está, nunca quedarme en el intento, y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya, este mundo va.